El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar. Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. Mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Bueno, al final la vida sigue igual. Estamos acá en un nuevo programa de La Caterva. Amigas, amigos, vecines del barrio de Barracas, estamos dando inicio, como decíamos, a este nuevo programa de La Caterva. Amigos, amigas, vecines, por si no se había entendido, estamos acá en el piso con Pablo González, Virginia y Javi haciendo la operación desde el otro lado, que en algún momento seguramente va a meter algún bocado. Hola, hola, hola, es todo mi bocado. Eso es todo lo que vas a decir en el programa. Voy a decir en todo el programa, que dura hasta la medianoche. Ah, bueno, no me había enterado, es maratónico. Es maratónico. Sí, yo igual después de las 7 empiezo a cobrar horas extras, porque el contrato ya era se puso, las 7. Ya, ya el oyente la va a ir conociendo. Mirá vos. Bueno, ¿qué podemos contar de este programa que estamos mucho, iniciando? Mucho, por favor, cuenten mucho, porque la verdad que esto llevó mucho tiempo de preparación, meses. Claro, sí, lo venimos preparando desde enero más o menos. Una cosa así. Aproximadamente. Tuvimos que elegir el tema, se lo pedimos directamente al Gitano, a la familia del Gitano. Sí, están todos pagados los derechos de autor y todas esas cosas, todo en regla, ¿no? Por supuesto. De hecho, tenemos también los derechos para pasar las películas de Sandro. Sí, así que en cualquier momento las pasamos. Bueno, se tendrán que imaginar las imágenes. Pero bueno, el día de hoy por lo menos no sabemos qué va a pasar el resto del año o de lo que dure el programa. El día de hoy vamos a tener como invitades a Loli Masip y a Dino Altobelli, que van a venir a tocarnos unos temones. Vamos a escuchar unos audios semanales también en breves. Y bueno, no sé, vamos a estar hablando nosotros. Sí, vamos a leer un textito también. Y vamos a leer un textito. ¿Hoy le vamos a explicar el trapa al señor o no? ¿No? Viene Mr. Magdas. Sí, también tenemos, o sea, ¿cómo se dice? Educando a viejas generaciones. Claro, la generación X, ¿no? La generación X. Sí, una cosa así. O usted entra en la generación Y. Vos sabés que tengo un problema ahí porque no aparece mi número en la fecha de nacimiento. O sea, pero no sé cuál es. Después también podríamos debatirlo. ¿Qué es la Y y la X? ¿La Y es anterior a la X? En teoría sí. Estamos hablando de las generaciones, ¿no? Claro, sí. Vendrían los baby boomers, la Y, la X, y después vendrían la generación millennial. Y actualmente está la generación centennial también. Ah, papá. De la que la mayoría de analistas, sociólogos y otras yerbas, ¿no?, y altos guisos que ponen estos nombres, la considerarían la generación que más esperanza les reporta a ellos, porque son desapegados, positivos, esperanzados. Nuestra generación sería la generación maldita, aparentemente. ¿Por qué dice eso? Yo tengo que dividir por fecha, porque si no no me puedo ubicar en mi cabeza. Uy. ¿La centennials es los ya que nacieron o están naciendo? No, nacieron en el 2000, si no me equivoco. Ah, mirá. Ok. Bueno, todo lo que importa en un país que se cae a pedazos, claro, día a día por el liberalismo, y mucho más en este programa de viernes a las 6 de la tarde. Cuando estás a punto de pegarte un corchazo o salir a tomar una birra con amigues, con lo que te queda de sueldo a 27 de julio, vamos a escuchar unos audios de lo que estuvo pasando la semana, por favor. ¿O una canción? Una canción. Bueno. Militante kirchnerista se asumía militante, no se disfrazaba de otra cosa. Eso me lo han dicho. Se sentían orgullosos. Se sentían orgullosos de eso. No te lo negábamos. Por más que a uno, como periodista, le podía espantar o decir eso no es periodismo, es otra cosa. Muchos de nuestros colegas que hoy tienen la camiseta del macrismo puesta dicen que se pone en el saco del periodismo independiente. Y no es así. Daniel Santoro genera, por parte del Grupo Clarín, una solicitada de 400 periodistas con el hashtag Santoro es periodismo. Me cago en esos periodistas. ¡Epa! Ojo, está muy bien. Me cago en esa... ¿Por qué Santoro es periodismo? ¿Y todo lo demás qué hacemos? ¿El único que lo defiende es Santoro? ¿Que está acusado de las cosas que ya sabemos que está acusado? A mí me gustaría tu rol, sí, tu rol de mujer, sexy y todo. Para mí a veces Gabo se pone en tu mismo rol y te sumaría mucho que Gabo esté como macho al lado. Pero perdón, pero no está bueno eso también, que es algo distinto. No en este ritmo, no, digo no, perdón, en general. Pero no bailaron las escuderos, no, no bailaron dos chicas juntas. Esto. Explotaron... Repite mucho Gabo su registro, que a mí me encanta que lo impone y todo, pero te sumaría mucho y más... Pudiendo tener bailarines, que hubieras tenido dos pibes al lado, no sé, musculoso, lo que fuera, y vos fueras un fuego en el medio. Yo he expresado en la ficción una construcción que se llama el Tigre Verón, con gusto y con absoluto sostén. Lo sostengo a muerte al Tigre Verón, lo construyo, es un caudillo. A mí me gusta ese arquetipo, lo siento muy humano, pero... ¿Cómo voy a meterme en la impresión de un otro? En este caso un otro que dice es Hugo Moyano, el Tigre Verón. Bueno, no lo es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí. El viaje es mucho más universal que eso. Si a mí me hubiesen llamado para hacer la vida de cualquier sindicalista, concreto, con identidad, hubiera dicho no. Lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder. No vamos a dejar a nadie que nos pisoteen de esta manera. Vamos a estar bien atentos. Hay mucho por hacer ahora. Ahora es que tenemos que empezar a trabajar. Fuera la corrupción, fuera la basura. Insisto, estamos unidos. Rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país. Se nos sumó al plantel nuestro compañero Marcos. Se van a ir sumando a lo largo de los programas quienes quieran venir, porque recordamos que este es el programa que salió de la Asamblea de la Caterva, a quienes invitamos siempre a vecinos, vecinas, amigas, quienes quieran sumarse. La estamos haciendo los miércoles, pero bueno, va siendo medio cuando se puede, porque somos muchas personas y cuesta. Así que si quiere saludar, señor Marcos. Por favor, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Acá Marcos Bentancourt, solía hacer la columna Más allá de Heavy Rock en Me gustas tú. Y ahora estamos como co-conductor con Virginia y Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? Perfecto, la verdad, 10 puntos. La vida me sonríe, con una lumbalgia a los 26 años me siento en la cresta de la ola, caminando como un viejo, inclinado hacia adelante. Es hermoso todo lo que estamos haciendo juntos. Bueno, estaba tratando de pensar un enganche a lo que acabas de decir con lo que estuvimos escuchando, pero no se me ocurrió, así que vamos de lleno a los bifes. Primero, animales sueltos, ¿no? Que siempre tienen como algo para rescatar. Para no rescatar. Es lo que no. Claro, como para tirar al agua y no tirarle el salvavidas. Las dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo decir, a mí el audio ese... Hay programas... Tanto este como lo que pasa sobre todo en programas deportivos, se me hace que, no sé si a ustedes les da la sensación que es como una peluquería. A mí un programa como Animales Sueltos me da una peluquería. Una peluquería muy violenta. Una peluquería muy violenta. ¿No? Pero el hablar sin saber es impresionante. Sí, desde ya. Y ahora los muchachos descubrieron 3 años y medio después que hay periodismo pro disfrazado. Sí. O sea, escúchame. ¿Cómo te ganas? ¿Dónde estudiaste, querido? No, bueno, eso también una de las cosas buenas que se empezaron como a visibilizar durante el kirchnerismo es durante el kirchnerismo, porque es verdad que en ese periodo como que se empezaron a visibilizar esos hilos, digamos, del periodismo, que no existe el periodismo objetivo, que siempre, o sea, que lo que ves en un noticiero siempre obedece a intereses, y esos intereses pueden ser sociales o pueden ser de una empresa. Entonces está bueno que siempre se estén hablando de estas cosas, porque un poco la gente se olvida, ¿no?, que los periodistas son militantes también. Totalmente, sí, así es. Porque justamente por su estrategia, ¿no? Que se suelen disfrazar de periodismo independiente, objetivo, con la información pura. Pero en realidad siempre tienen una visión del mundo, siempre tienen su subjetividad y siempre eligen la información de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su ideología. Así que tampoco es una frontera tan que uno puede establecer tan diferencial entre lo que es periodismo militante y lo que es el otro periodismo que se autodenomina independiente. Puede ser, jamás el espejo fue tan placentero, ¿no? Como para este, apa, este periodismo. Me mataste con eso. Es increíble cómo les gusta admirarse a sí mismos. A propósito de esto, justamente Joaquín Morales Solá, en una entrevista con Alberto Fernández, cuando Alberto le dijo que había un 7% de déficit medido por el INDEC supuestamente verdadero, ¿no? Que es el INDEC del macrismo. Joaquín Morales Solá, un periodista muy responsable de su oficio, le dice que no tenía esos datos. Mirá. Bueno, yo lo único que para lo último que voy a aportar a este audio es, para mí lo que están haciendo los muchachos estos y otros más del llamado periodismo independiente es, como hace el gran medio argentino, el gran diario argentino, acompaña a todos los gobiernos hasta unos meses antes de las elecciones, después le suelta la mano y se hace un poquito el, por las dudas, me hago un poquito el independiente, no sea cosa que por ahí erre los cálculos y gane el otro. Para mí hacen eso y después el que siga este o siga el que, ahí me vuelvo a amigar. Creo que están haciendo eso nada más. El manual del periodismo de TEA. Sí, a mí igual me parece, también igualmente Danino, como escuchábamos en el audio a Pampita, personaje de la farándula argentina, hablando a Flor de la B, con es comentario nefasto que realmente atrasa. Me parece, lo que iba a decir, que me parece dañino también esa idea de lo políticamente correcto. Es como, bueno, pero pongamos a una persona trans en el Bailando por un Sueño, o pongámosla con, o sea, bueno, igual Florencia de la B no es el ejemplo porque ella tiene una trayectoria muy grande, pero digo, como pongamos la disidencia como para decir, nada, tenemos un poco de todo y somos reabiertos y lo que sea, pero el sentido común que impera es como, bueno, seguís siendo la diferente. Ni bien se le salta la rosca a alguien, ya le dice tipo Florencio de la B, o sea, esas cosas que es como que son absolutamente dañinas, porque es como, bueno, mientras estás bien, esa cuestión de la otredad sigue existiendo, digamos, porque una vez que ya se atraviesan ciertos, o sea, se empieza como en una discusión o lo que sea, ya otra vez me acuerdo que vos eras diferente. Mientras estás ahí como figurita pintada, está todo bien, pero si no, es como eso. Hay una burbuja, perdón, ibas a decir, solamente, hay una burbuja de los personajes del ambiente cool, sofisticados, que sigue todavía trazando el siglo XIX, me parece. Esta gente que no en particular Pampita, pero toda esa vidriera de mucha gente que se dice, bueno, yo soy una persona sofisticada del mundo, viajo, puedo hablar de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos... Estoy adelantado a lo que ocurre en las cabezas de los argentinos, pero vos los escuchás hablar y viven en el siglo XIX aún. Igual para mí representan una gran parte del sentido común. Yo no diría que es un pensamiento tan, tan antiguo. No ve que se mete en el micrófono. No, me tenemos refiero, una gata. No diría, sino que yo diría eso, que es algo que se ve en todos lados, que es algo común pensar esa forma de otredad y lo que sea, y esconderlo en una cuestión más políticamente correcta. Como yo me acuerdo que hace poco me estaba cortando el pelo con una amiga de mi mamá y estábamos mirando la tele. Y en un momento sale Lizzie Tagliani y ella empieza a decir, ay, me cago de risa con Lizzie. Y yo le digo, sí, es muy graciosa. Y me dice, sí, me encanta porque él es auténtico. Y es como, bueno, te cagás de risa porque es un es un monstruo para vos, ¿entendés? Él es auténtico, él es un monstruo y se muestra como tal y se ríe de que es un monstruo, digamos. Eso es... nada, me parece como esa cuestión de la complicidad del taxista facho, me parece que permite un poco eso también. A mí me llama poderosamente la atención cómo fue transfóbica y homofóbica en un mismo movimiento oral, porque se refiere a que le encantaría que estuviera ella rodeada de dos machos musculosos, y antes decía justamente que él se mimetizaba con ella, ¿sí? Como diciendo que él, por ser, por su característica de homosexual, caía en esta cosa, ¿no?, de el homosexual que es minita, ¿no? Y me parecía, no se puede ser tan conservador en una misma oración, y lo pudo ser, digo. O sea, cómo insultar a varios colectivos de diversidad en una sola oración. Sí, y yo igual me sigo diciendo, esta gente lo hace sin querer. O sea, no. Yo creo que lo hace desde el inconsciente. No. Diario, de su vida real, diaria, de que decir... No me doy cuenta de ese tipo de cosas. Cómo estoy insultando, cómo estoy discriminando, cómo estoy atrasando, cómo sigo manteniendo supuestamente las banderas que defiendo, no las estoy levantando otras. Me parece eso, que lo hacen desde una... No están preparados, digamos, pero bueno, tampoco te piden ir ahí preparados para hablar de... No, pero a la vez... una tiene una responsabilidad, digamos, cuando se para delante del micrófono. Es esa discusión que reflotó cuando pasó lo de Cordera. Es como, bueno, el chabón estaba hablando en un lugar privado, en una cosa... Pero es una persona que tiene poder de influencia y que tiene una responsabilidad cuando lo llaman a hablar. No lo llaman a hablar porque es menganito y bueno, queríamos hablar de la profesión de Menganito, no, porque Menganito tiene un lugar en la sociedad, influencia gente y tiene una responsabilidad social en relación a lo que dice y eso. Pero bueno. Figura pública. Sí, totalmente. ¿Qué tan importante, lo último, qué tan importante sobre este caso, bueno, y otros más que vamos seguramente nos va a aparecer, la Defensoría del Público, ¿no? Para que alguien tome nota y diga a estos muchachos o a esta gente, che, ojo. Pero bueno, es algo también que... Vaciada, recientemente. Pampita, una persona... Es una chica muy linda, ¿no? una persona muy buena, muy bella. El que levantó la bandera como loco esta semana fue Ricky Martin, que fue furor en el tema memes, que estuvo... ahí posando en la foto con René, Bad Bunny, todos ahí pidiendo la destitución del presidente nefasto que estuvo diciendo algunas pavadas por ahí. Ricardo Rosselló. Exactamente. Pará, ¿era el presi o era el gobernador? Gobernador. Gobernador. Es un estado asociado. Sí. Perdón. Estado libre asociado. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me explica? Filtración de... Telegram. ¿No? De Telegram. Se le llamó Telegram Gate. Donde se arrojaba la malversación de fondos, que terminó desencadenando en una desatención médica, social... ¡Epa! ¿Nos están llamando? ¡Tenemos llamada desde Puerto Rico! ¡Me muero! ¿Es Bad Bunny? ¿Querés seguir contando? Sí, perdón. Yo me quedé expectante de una vaya cosa, decía Bad Bunny, quería escucharlo hablar. O Ricky Martin, me muero. Si es Ricky Martin, le digo que lo amo. Bueno, agradeció la prensa, así que puede claro. ser. Claro. La cuestión es que en esas conversaciones se hablaba y se hacía alusión a la malversación de fondos, que terminó desencadenando en una desatención médica y social, al punto tal de que los cuerpos estaban apilados en el suelo, en los hospitales, luego del huracán María. Esto además, lo que se dejó traslucir en Telegram era un fuerte odio hacia los habitantes de Puerto Rico en una perspectiva de darwinismo social, ¿no? De buenos, malos, personas que se adaptan, personas que no. Y hablaban básicamente del pueblo puertorriqueño como ratas y se burlaban constantemente de la homosexualidad de Ricky Martin, quien hasta ese momento era una de las personas que más crítica había sido con el régimen de Ricardo Rosselló. Esto desencadenó las protestas de las renuncias, y por eso también es que Ricky Martin ondeaba la bandera LGBT en aquella marcha que recorrió el mundo, esa imagen de él subido a una camioneta sacudiendo justamente. René encabezaba a los motoqueros, por otro lado, que me recordó mucho al 2001, ¿sí? Es decir, porque había un grupo de motoqueros que salía a hacer ronda por la plaza. Ah, pero igual cabe, hay que destacar esto, o sea, Ricky no se puso mal por una discriminación homofóbica, sino por o por la corrupción. Porque creo que por las dos cosas. Okay, listo. Igualmente hay que recordar, ¿no?, que Puerto Rico no es un país independiente. Pasó de ser una colonia española a ser una colonia estadounidense prácticamente, ya que, es, como decía acá Pablo, es un estado libre asociado. De manera que tiene gobernador, tiene su legislatura, pero no puede, a pesar de que es el estado 51, se le suma uno más a Estados Unidos, no puede elegir presidente. Así que eso. Y tiene un único representante en el parlamento estadounidense que además actúa en carácter de observador. Claro. No tiene capacidad de tracción sobre la legislación que ese país impone a Puerto Rico. La reemplazó Wanda Vázquez Garcet, que en principio debería quedarse hasta noviembre de 2020. Pero va a llamar a elecciones. Pero va a llamar a elecciones y también es una funcionaria que también está acusada de corrupción. Así que la cosa parece que no se termina ahí. Sí, es como un PRI, pero en Puerto Rico, ¿no? El PRI, que es el partido que ha gobernado históricamente en México en conjunto con el narcotráfico, dueño de la televisión Televisa, ¿no? La señal tan grande de México. De Azteca. Bueno. Y Televisa. Exactamente. Y el Chavo. Entonces es un poco así, ¿no? Un partido que está hace muchísimo tiempo, que ha malversado todo lo que ha podido malversar. Veremos si pueden tener un López Obrador en Puerto Rico. Che, una cosa, si Ricky tiene este poder para voltear gobierno, por favor, acá tiremosle algún tipo de... Que venga acá. Que venga. Ah, a ver si alguien se mueve acá. ¿Pero cómo, Pablo? Un piropo de Macri, algo así, algún... Pero si tenemos a Pablo Londra, a Duki... No tengo idea quién es. A Axel, ¿por qué no? Pero yo no creo que tiene tan... No sé, después ustedes me dirán. ¿Quién fue que le dijo que no había que mezclar el arte con la política? Fue... No te pongas a filosofar. No, es de ahora. Creo que después fue de lo del Diego espejo, Torres. Pero es la misma premisa. Torres. El arte Diego, por Torres, el arte. Diego Torres. Diego Torres. Ahí está. Bueno. Iba a decir Diego Torres, pero como no me acordaba bien, creo que fue Diego Torres. Sí. No quiero hablar mal de Diego Torres. Diego Torres, que además. Fue Diego Torres. Me acuerdo que el año pasado lo hablamos. ¿Está chequeado? Otro programa de... Chequeo.com. Es verdad, se habló. Y bueno, parece que estuvieron mirando la tele también porque escuchamos a... Chan, chan, chan. Se me fue. ¿Quién más estuvo? El Tigre Verón. Julio Chávez, por supuesto. Digo, ¿hasta cuándo el Julio Chávez va a ser personajes para reírse de los sectores marginales, ridiculizarlos hasta el hartazgo? Por favor. Sí, igual, no sé, no vi, pero sí sé que Moyano se enojó por el personaje y justamente esto que estábamos escuchando era a Chávez... diciendo que no tenía nada que ver con el personaje, aunque bueno, seguramente un poquito. Sí, a mí me parece un poco a simple vista y sin haber visto la serie, un poco tirado de los pelos, solamente con haber visto el trailer, ¿no? El tema de que sea la figura de Hugo Moyano. Ni siquiera en apariencia se parece el sindicalista, por lo menos podrían haberle tratado de pegar a eso. Pero lo que sí creo es que de alguna manera trata de construir esto, ¿no? De que todos los sindicalistas son corruptos o están atravesados por eso. Y más allá de que sea un relato, que está perfecto que cada uno construya su relato. Yo quería seguir lo que dijo Marcos. Sí. Si no se parece Julio Chávez a Huguito, ¿qué actor podría ser parecido a Huguito? A ver, ustedes que son muy del teatro. Claudio Risi. Sí. No. Ah, es verdad. Le saco el bigote y le cambio un poco el peinado. Claudio Risi, sí, podría. Rolly Serrano también. Estamos eligiendo actores por la panza, no estamos eligiendo por el parecido. Vamos, por favor. Pero usted a qué Moyano se refería, ¿Facundo o Hugo? Ah, es verdad. No, bueno, el que puso la, ¿cómo se dice? La presentó la denuncia fue Hugo, ¿no? Sí, Hugo Moyano. Ah, ok. Está bien. Igual yo creo que más allá de eso, Julio, esto que vos decías, Pablo, los personajes que hace Julio Chávez, para mí Julio Chávez encontró un kiosquito ahí en Polka que le reditúa bien cada tanto, mete esta serie, bueno, más allá de eso, está bien. Ayer vi Puntero y me encantó. Tengo que decirlo. Pero el puntero ¿en qué año fue? Fue antes de una elección, fue, ¿no? Sí. Y el puntero. No me acuerdo ni en pedo. Fue la elección de. ¿2015? Fue la elección, no. Fue la elección en que Francisco de Narváez compitió con Néstor Kirchner. Fue a. En 2009. Una de mediano. Las elecciones. Claro, las elecciones de mediano plazo. Exactamente. Pero ves, eso sí, ahí yo. No sé, no vi tampoco el Tigre Verón, pero. Digo, ahí sí, justo te ponen este tipo de temática cercano a estos momentos políticos. Ahí podríamos empezar a ver un poco de un complot de la CIA, Trump, AFI y Carrió. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción de Marilina Bertoldi. ¿Marilina? Sí, señor, que la escuchamos muy seguido en la radio porque es una genia. Y bueno, después vamos a esperar a nuestras invitadas que nos van a venir a tocar unas canciones en vivo y a contarnos de en qué andan realmente. ¿Quién viene? ¿No estuviste prestando atención, no Javier? No prestó atención, exactamente. No ha prestado atención el operador, muy mal de su parte. Lo dejamos en suspenso, así. No. Asesinato de Nehuen Rodríguez. El 15 de diciembre del 2014 mataron a mi hijo acá con su moto, lo atropelló un patrullero de la Metropolitana. Iban sin balizas, sin sirenas y a más de 100 kilómetros por hora, cruzando en rojo. El martes 20 de febrero comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Nehuen Rodríguez. Esta policía de Macri es así, todos se tapan entre ellos. Nosotros queremos justicia porque el asesino que manejaba Catanzaro, Daniel, y su compañero Soria, que están encubriendo todo,

Bueno, cuéntenos un poco del proyecto, qué vienen haciendo. Bueno, en realidad esto arrancó hace como unos 3 años que empecé a estudiar guitarra y me puse a componer bastante de una. Cantar, canté medio toda la vida y tuve proyectos musicales, pero siempre con temas de otros. Y bueno, y hace como 3 años dije, che, me encantaría empezar a componer y hacer algo yo por mis medios. Y empecé así muy tímidamente, me encantó y lo convoqué a Dino hace poco para nada, para que me acompañe en esto y por ahí también empezar a grabar un poco las canciones, ver de sacar un EP en algún momento pronto, dentro de lo posible, pero bueno, también tomándolo con calma. Y bueno, y ahora nada, es como que empezaron a surgir presentaciones en vivo y fechas y demás, así que acompañando un poco este camino nuevo para mí, de sola pero acompañada. Bueno, ¿no va a abrir el vino usted? Opa. Ah, quiero hacer este efecto al aire. A ver si se escucha bien. No sé si estarán notando, no sé si estarán notando los oyentes que está abriendo un vino tapa rosca. Rarísimo. Como verán ustedes, el ajuste les llega a todos. Pero este es un vino ecológico. ¿Cuántos árboles se mata por un corcho? Igual lo hacen de plástico. Acá. Igual lo hacen de plástico, sí, no, no sé. Pero el Finoli, si ustedes quieren un vino Finoli, es un algarrobo de la Aconcagua posta. No le daba para un Carcassone, un pal de roble. ¿Hay un sacacorcho en el estudio? Por supuesto. Ah, bueno, mira, igual para lo voy a defender. Si hay un zapato y en la pared, un sacacorcho. Si es odiado, está bien que no sea tampoco tan fino, ¿no? No, sí, por supuesto. Si es odiado, se banca. ¿Ha probado la de la zapatilla? Porque yo he dicho que lo he hecho y lo he podido hacer y hay gente que no me cree. ¿Pudiste? Sí, lo que sí, saltó vino al techo. Sí. Tuve que pintar de vuelta. En el forma de sacar el vino hacia el techo. A mí me pasó lo mismo, pero no al techo, a la pared. No, igual no fue mucha cantidad. Yo también le manché la pared a un amigo. Y salió ahí y quedó como. Igual pudimos tomar y todo, ¿viste? Pero esa mancha no la sacás con nada. Alegría. Bueno. Sí. Además es una mancha que sale como eyectada. Sí. Ese es el problema de la técnica, ¿viste? O sea, no está contemplado que vaya a explotar el vino, ¿viste? Claro. Uno igual, perdón. La vez que es mejor que te pase eso y no como a nosotros que nos pasó que tanto le dieron con la zapatilla y se empezó a hacer mucho, ¿cómo se dice? Adentro, muchas burbujas. Una cosa fea quedó. Bueno, lo peor es que se te rompa la botella, ¿no? Estamos de acuerdo que eso es como lo peor que te puede pasar. Catástrofe. Sí. ¿Tienen rituales tipo antes de empezar? Cero. Porque estoy viendo acá una petaquita en la cabeza. No, sí. Pero esta es propia y personal. La petaca me acompaña medio a todos lados. Y es muy importante que esté conmigo en las fechas y en el cine. Son como los dos lugares donde no me puede faltar. Donde tipo, si no está, me angustio. O no está bien. Pero sobre todo para cantar. Para cantar me parece como fundamental. Sí, el whisky me acompaña siempre. ¿Tino? ¿Yo? No. ¿Algún ritual? La verdad que no tengo rituales. Ni problemas con el alcohol. No, ni problemas con el alcohol. Nunca hice la petaca. Podría probar, pero ¿querés? No sé. Nunca, no, nunca te ofrecí regalo. No me ofreciste. ¡Qué marca! Tomá, ahí no te puedo enviar. Ahí empiezan a salir las... Es que es hermoso tomar eso. Los problemas de compañerismos. ¿Viste? Me esperaba uno muy áspero, pero no, está bien. Es un Valentine's. Ah, ya cerré el chivo. Estaría bien, ¿no? Que me sponsoré ya a esta altura. ¿Qué temas nos van a tocar hoy? Tenemos como un par, pero... Sí. Tenemos como un orden acá, ponele, que acabamos de establecer. La primera canción que hacemos para... En realidad se llamaba Primer Amor y le cambié el nombre hace 2 días. Ahora se llama A Ella. Pero ¿hacen covers también? Hacemos covers, buenísimo. Sí, porque todavía tampoco tengo cerrados tantos temas. O sea, debo tener 13 en total, pero así como que quiero mostrar, por ahora son unos 5. O sea que de a poco. Claro. Y a algunos les falta laburo y sentarme, y bueno, a veces por falta de tiempo, como que voy a poco. Bueno, este tema, ¿por qué? Ya voy a ir cerrando el resto. ¿Este bueno, tema por qué cambió de nombre? ¿Por qué cambió de nombre? Ay, bueno, si lo escucho, va a entender. Está todo dicho en el tema. Puede ser. Ah, bien. Puede ser. Ya empezó a correr el vinito y la verdad es que encanta. No sé si... Yo no sé si mezclar, chicos. No sé si está ¿qué bien. ¿Qué contiene la petaca? Le faltó whisky. El sodazo igual, ¿eh? Whisky, whisky. ¿Se va a venir al momento? No, yo no. Si quieren les contar. Y el primer programa, todavía estamos esperando que caigan las grandes inversiones. Claro, entonces, todavía no tenemos sodeado. Recién tenemos hay. Vino. Ay, bueno. Vamos a hablar con Morgada de que es una onda. Recién hay 2 meses de segundo semestre, por favor. Llover está lloviendo. No sé si son inversiones, si son dólares. Claro. Llover está lloviendo. De a poco. Salud, ¿les gustaría escuchar una canción? Chiques. Bueno, nos van a deleitar ahora Lola, Loli y Dino. Dale. Quiero pasar la tarde sentada mirando tu pelo. Quiero pasar la tarde contando tus pecas al sol. Quiero pasar las horas mirándote. Quiero sentir que nunca va a amanecer. Sentada mirando tu pelo, quiero pasar la tarde mirando tus labios bordo. Quiero pasar las horas mirándote. Quiero sentir va a amanecer. Quiero pasar la tarde sentada mirando tu pelo. Silencio. Me gustan los chasquidos. Es que somos poetas. No. Ay, chico. Bueno. Bueno, muy bueno. Tenemos más, no sé si quieres. ¿Eso es de cuánto lo compusiste? Me encanta saber tipo ese tipo de datos inútiles. Yo creo que calculo que hace 2 años, 1 año y medio. También es como que tengo como etapas que compongo por ahí en una semana 3 temas, y después durante 3 meses no hago nada, y después vuelvo, y así. Como que tengo así unos enviones o momentos. Y por ahí me senté un día y estaba re inspirada y después. Cri-cri por un tiempo largo. Bueno, eso bueno. ¿A quién no le pasa eso? Digamos. Pasa que es como conectar y desconectar un poco también con, a veces, bueno, momentos de mucho laburo y qué sé yo, que tengo la cabeza como en otras cosas y me cuesta un poco más bajar a la guitarra y tener ese tiempo. Y a veces es simplemente una idea que surgió, grabé algo y en el momento compongo medio todo junto también, como me siento, empiezo a tocar unos acordes, canto arriba y ya canto con la letra, todo, y después quizás vuelvo, laburo sobre esa idea, pero por lo general sale como todo junto. Y ustedes, como la cuestión de tocar juntes, ¿cómo la llevan? Venimos de una banda que se disolvió en realidad. Ahí va. Que yo hice coros tipo 2 veces, bueno, 3. Y la quisimos incluir, no quiso. No quise, porque estaba con mi proyecto y dije, tengo que priorizar mi proyecto. Basta de posponerlo. Bueno, y bueno, nada, como que fue listo, participo, pero como a full no puedo estar, tampoco les quería mentir a ellos. Igual al final tocó en las fechas más importantes de elegí los bien. Últimos 2 años. Elegí bien, estuve bien. La frutilla. Fui como claro, a la frutilla del post. Uh-huh. Y bueno, y nada, y como que igual lo conozco de laburo. Sí. Laburamos en Match Music ambos, distintas tareas. Y bueno, y nada, y como que surgió todo medio de ahí, ponele. ¿En qué época de Match Music? La última. El resabio. Yo llevo siempre para los finales. Es como, llego y rompo todo, chicos. Este será nuestro, que bajar la palanca. Sería nuestro último programa, chicos. Claro. Ah, sí, bueno. Debut y despedida. No, no, no, no. Moría si me decían que habían estado en la época de Santiago del Moro, Pablo Marchetti, el Gordo Liberovsky. Era chica, no. Yo. Estaba el mismo productor, pequeños. Pero... Ah, pero no, estaba vaciado de ideas, digamos. No diga eso. En otra etapa de su vida. Qué horror. O sea, ya es verdad. No tenía ya 20 años. Claro. No tenía nada que perder. Un buena onda, hay que decirlo. De una consulta. Ustedes sí, se conocen el laburo, pero imagino que para juntarse a componer o decir, che, podemos hacer un proyecto, o venite vos a la banda que tenemos, o lo que haya pasado ahí, habrán dicho, alguien dijo, me gusta esto, estoy escuchando esto, o escuchaste esto. ¿Coincidieron no sé, en algo le, musical? No, perdón, le pasé, hablamos de Fruciante. Sí, igual primero le pasé el disco, el último disco, ah, y le gustó. Y me dijo, me gustaría cantar, y claro, ahí dije de uno. Fue así, es verdad. Okay. Un inbox de Instagram. Sí. Sí, total. Me acordé todo, chicos, ya está, molí. Molí. Junto pues, todas las ideas. Es muy difícil, chicos, fue hace mucho tiempo. Fruciante une a mucha gente. Hoy, es muy pero loco. Es como, yo soy muy fan, estoy muy enamorada y no sé por qué salió Fruciante, pero bravo. Lo que hacemos no tiene nada que ver con Fruciante. Nada, no, que ver, no importa. Yo también estoy grabando mi disco y a mí me encanta Fruciante y más, pero no. No, no. Es que es un dulce de leche. Totalmente. Sí. Para volver un dulce de leche, Omar Rodríguez López, hay que ser muy dulce. Claro, ¿no? Claro que sí. Y el disco que tienen ellos dos es muy dulce. Muy tremendo, Fruciante. Igual tiene un disco que se llama Corazón también. Sí, sí, sí, sí, que sí, bastante. Más. Bueno, el riff de Elvia Alviásquez también es un poquito más furioso, ¿no? Sí. Igual ese, sí. Es un dulce y también no, depende. Depende del momento que sí, lo haga. Sí, sí, es medio guarro ser. También. Sí. Por eso nos gusta. Bueno. Nos gusta esa palabra, guarro. Sí. También es guarro cuando quiere. Muy guarro, sí. ¿Puedo preguntar algo sobre el tema? ¿Cuántas pecas llegaste a contar? Bueno, no sé. Estoy idílico, chicos. Esto es como un amor imaginario, casi, podría decir. Pasa mucho por esta cabeza de la fantasía, soy pisciana, entonces como que hay mucho mundo de ensueño. Bueno, evidentemente va a ser un programa en el que vamos a hablar de signos astrológicos. Yo tengo mucha data, mucha data. Sí, porque los millennials tenemos debilidad por eso, aparentemente. Sí. Dios está muerto, pero lo hemos resucitado en astrología. Totalmente. Yo solo sé de mi signo y creo que eso dice mucho de mi signo también. ¿De qué signo sos? De Virgo. Ah, ok. Ok, se perdió. Okay. No sé nada. Okay. No voy a hablar de mi grupo, chicos. ¿Quieren tocar otra canción? Dale, vos cuál querés hacer, porque me cerraste esta, así que entendí que no la querías hacer. No, pero vos tenías abierta esta, la anterior, la que ya hemos terminado. Sí, no, vamos con esta. Esta es Coso. Estas cosas. Sí, porque tiene un doble título. Bueno, doble título no, me lo confundo yo. Esta se llama Atorrante y se la compuse un gato. Apareciste así, la última noche a saludarme, así valiente. Me encantó verte, la última noche que yo andaba por ahí. Valiente, valiente, yo sí estaba muy dispuesta a verte. Valiente, valiente, yo sí quería conocerte. Ayer te vi de noche, te vi de noche. Apareciste así, apareciste de repente, así valiente, valiente. Qué hermoso el, como... el aplauso. Me encanta que sea un gatito. Bueno, fue un gatito del cual se habló mucho, pero no puedo decir pero mucho. ¿Pero adoptaste o no? No, era un gatito de la calle, tenía su historia ya. No daba a sacarlo de ahí. No. Estaba re ¿en bien, la ¿eh? Calle? Bueno, lo viste un día. Fue así, como me hablaron mucho de él y un día apareció justo el día que tenía que aparecer, que era el último día que de verdad yo andaba por ahí. Apareció, me saludó, pegamos onda y nunca más lo vi. Pero ahí está, sigue, claramente, espero que siga ahí, pero... Yo adopté hace poquito un gatito y la verdad es que me está rompiendo toda la casa. O sea, dije, no, quería adoptar un perro. Y dije, no, bueno. Pero el perro es mucho más estructurado. Voy a adoptar un gato porque me va a romper la casa el perro. Y resulta que cada vez que vuelvo está todo hecho mierda. No, pero es muy demonio. ¿Pero es igual, muy bebé? Igual era bebé y ahora tiene 4 meses. Poner. Es bebé todavía. Hasta el año te va a romper todo. Sí. Y después se va a calmar. Es así. No, es tremendo. Igual, muy bien, porque yo adopté el gato porque tenía muchas ganas de maternar. Y dije, ¡ah! No, bueno. Vamos a poco. Bien. O paso, sea, como paso, para calmar un poco esa está ansiedad. Está bien. Dije, bueno, me adoptó un gato y ahora se me fueron como... Ya no quiero tener nada. Yo no quiero nada. No quiero ni plantas, chicos. Llévense todo. Pero es como una cosa así medio de amor-odio. Porque paso. Cosa que es... Igual me tocó un gatito muy demonio, pero bueno. Se va a curtir. Dale sí. Tiempo. Chinito, si me estás escuchando, mando un saludo. Un besito. Tranquilízate. Por favor, tranquilízate. No rompa más nada. Bueno, ya estamos llegando al fin de este, nuestro primer programa. Podemos seguir. El ENACOM nos dio permiso. Para unos minutos más. Ok. Sí, hay sí. Un tema más. Hay dos sí, temas más, sí. Si quieren. No pero sé. Yo igual los chicos quiero escuchar más de acá adelante. Ya contaron. Bueno, nos van a estar viendo todas las semanas en tal lugar. No, ah, no, no. ¿Qué? ¿Algo? ¿Fechas, algo? Dicen? Sí, lo que sea. Juntada en lo de un amigo que digan, che. Si donde no veníamos hablando de si la puerta recién. Sí, hay varios, pero no están confirmadas. Entonces es medio raro, ¿viste? No podemos decir mucho. Y aparte tenemos la data. No, pero ¿dónde? Entrecortada, ¿viste? Hay algo que no sabemos dónde queda. No, yo tengo. Tenemos sí. Instagrams que nos pueden seguir y que bien, obviamente bien, se va a publicar la data. El mío es @loliteviste. Porque también soy vestuarista, maquilladora, directora de arte, hago 70 cosas. Y bueno, Loli, te viste, siempre tengo que aclarar que es la T sola, porque la gente pone TE, no. Y hay otra TE, viste. Espero que no, vos decís que hay. ¿Ya no, me cagaron? Puede ser, puede ser. Puede pasar. Copia. Lola Masip, mi nombre, Dino Altobelli, que es @DinoAltobelli sí. También. Bueno. No me maté mucho con esa cuestión. Me parece bueno, muy bien. Al menos el apellido te permitía, ¿no? En mi caso está complicado. ¿Cuál es el tuyo? Pablo González. No, soy Miles, pobre. Bueno. Pero ponete, cambiate el nombre. Es el momento. Ponete Braulio, no Braulio. Sé. Algo así. Sí, yo creo que una vez que UNE tiene más de 25 años, ya puede empezar a usar un nombre artístico. Olídate. Porque después empiezan a acumular les enemigues, ¿no? Como, bueno. Entonces ya me cambio el nombre, empiezo de nuevo. Ser otra persona. Sí. Mucho sex, ¿viste? Como ya sí, hay mucha historia, ok. Está bueno. Bien. Eso, que vamos a estar todos los viernes a las 18, que si quieren seguir a Dino y a Loli, lo siguen. Ya compartimos igual algunos... Vir quiere bajar la cortina. ¡No! Quiero sacarme encima esto de decir como las cosas que hay que decir. Y seguir tomando música y tomando sodeado sin soda. Eso. Sodeado con Valentine. De acá puede salir el próximo trago de... Sodeado con whisky, chicos. La próxima nos traemos, además para no desentonar, una Michelle Torino y una Manao de naranja, ¿no? Hermoso. Totalmente. O el tang, quizás. Peor. Hoy le dije a un amigo, che, mirá, ¿cuántas estrellas le pones a este? Porque la verdad que también es mi primera vez con este Michelle. Y me dijo, conseguiste urgente un jugo. Es todo el consejo que nosotros una vez hicimos una gira, o sea, no nosotros, hace 1000 años, con una obra de teatro y siempre había para tomar este vino y le terminamos diciendo Sonrisa de León, porque, viste, o sea, no es muy radiofónico la anécdota, pero bueno, imagínensela, el gesto que te produce cuando lo tomas, entonces Sonrisa de León, viste. Muy bueno puede pasar, ¿quién no tomó una Vita Fiesta? Sí. No vamos a renegar. Uy, qué rico el Ubita Fiesta. Jugo, hermoso. Al día siguiente se lamentaba el Ubita Fiesta. Sí, bueno. Había que verlo como toda acción, ¿no? Claro. Bueno, este fiesta. Que estamos tomando hoy, no se crean que mañana se van a levantar. No sé qué va a pasar, Dino. Hechas unas niñas. Y yo me levanté mal con un vino medianamente bueno hoy. Así que no me quedo, o sea. Mañana fuiste. Sí. Yo le decía al amigo Javier que me ha salvado mucho, porque este vino lo tomamos mucho cuando queríamos seguir la gira en la guardería de bicicletas de la estación de Paso del Rey. Que estaba abierta toda la noche. Yo creo que es el negocio que más veces tuvo Foja de clausurado e igual atendía, además. Tremendo. Bueno, ¿quieren tocarse otra canción? Dale, vamos con caminos. Dale. Genial. Es una orden. Caminos que pasamos, los caminos. los caminos que pasamos, son los caminos que andamos. Primero. Bueno, hermoso. Muy fan de ese aplauso, chicos, me lo voy a llevar. Bueno, chiques, muchísimas gracias por venir. Por favor. Les vamos a invitar de nuevo. Gracias por invitar. Sí. Dino también tiene sus canciones que, bueno, tenemos que ir a tocarlas. Vamos a ver qué hago con eso igual. O sea, estoy grabando un disco, pero... Hay que hacer. Bueno, hay sí. Hay que hacer, querido. Por supuesto. No caga pedo. Que salga. Claro. Sí. Bueno, y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando del otro lado. Felicitaciones, primer gracias. Programa. Gracias. Sí. Este es un programa que salió de la asamblea de la catedral. Es un problema. El acto fallido. ¿Por qué me metí en un programa con tantos chavales? Todo te van a marcar, querida. Todo. Mentira. Quiero a mis compañeros. Como siempre, invitamos a que se sumen a La Caterva, que es un espacio, es una radio comunitaria, que la construimos entre todos y todas. Va para adelante, qué sé yo. Y si mis compañeros quieren decir algo, para cerrar. Y espero la semana que viene explicarle el trap al señor que tengo allí en la cabina de operación. Por favor. Que se confundía a Pablo Londra con Abuel Penici, así que... Pero para usted, como para mí es como son pastas, nombres de pastas de supermercado, ¿no? La verdad que... Pero... Pueden ser, a mí me dicen Penici y pienso en fideos. Ah, ok, bien. Así que... Bueno. Ahí eso. Bueno, nada, de mi parte, espero estar acá el otro viernes. Buenísimo. Marquitos. Yo voy a estar también en esa clase de trap, porque también desconozco. Y que no se corte el programa, loco. Pero está muy bueno, tiene mucho. Perdón, pero si hay mucho hi-hat, es Londra. Si no hay hi-hat, es Penici. ¡Ah, ya! ¡Qué información! Es un oído experimentado. Ahí estoy anotando. Yo no sé qué están hablando. Es el Londra. Ah, mirá, ahí tenés otra persona que no sabe de qué está. Yo bueno. Como vos. Bueno, a la semana que viene tenemos el toque Mactas, que va a ser donde le explicamos a la gente como ustedes, desinformada. Gente que no sabe. Gente que no sabe estas cosas, no, para que sepa. Tremendo. Bueno, nos despedimos entonces con un último tema. Dale. Esperá que cerré todo cualquiera. Ahí va. Ya nos queremos ir. Sí. No, pensé que ya estaba. Ahí va. Se puede. Siempre hay más. Dale, para. Bueno, viste, mientras viene el toque y se va. Les cuento, se llama Ascensor. Ahí va. Dale. ¿Hacemos el tempo? ¿Me ahorcas? ¿Sí? ¿Querés que arranque cantando? Dale. Alfombra bien bordada. ¿Va? Un pequeño amor, escalera atrás, un bolsillo interior bajo un escalón. www.fmlacaterva.com.ar FM La Caterva Radio Popular FM FM Alternativa FM La Caterva FM La Caterva.com.ar